Hola, vamos a comenzar con la meditación de espalda fuerte, frente suave. Como os comentaba, esta meditación nos empodera a la hora de afrontar situaciones difíciles. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es intentar generar una sensación de calma, tanto física como mental. Para ello, vamos a poner las manos en las piernas o, si os es más cómodo, en el regazo. Y yo sugeriría que cerraseis los ojos para que no nos distraigamos tanto. De esa forma, comenzaremos tomando tres respiraciones profundas para soltar la tensión del día que traemos con nosotros. Así tomamos el aire. Lo soltamos hasta el final. Y hacemos otras dos respiraciones más. Inspiramos completamente y soltamos totalmente el aire, soltando la tensión que pueda haber en nuestro cuerpo. Hacemos una más y soltamos todo el aire. Muy bien. Ahora, como veis, vamos tomando una postura equilibrada, erguida, de manera que respetemos la forma de la columna para no hacernos daño en las cervicales. Si estáis en una silla, que también lo podemos hacer en una silla, que tengáis los pies bien puestos, las plantas sobre el suelo. A partir de ahí, vamos a comenzar a respirar tomando el aire y soltándolo solo por la nariz. Notando cómo la respiración se hace cada vez más lenta y profunda. Y así, para prepararnos, vamos a ir escuchando el sonido del cuenco. De manera que prestaremos, a la vez que vamos tomando el aire por la nariz y soltándolo suavemente por la nariz también, vamos a ir escuchando este sonido que con sus vibraciones ayuda mucho a calmarse. Y desde este espacio de calma y seguridad que hemos creado, vamos a comenzar con la meditación que la vamos a hacer en dos partes. Vamos primero a soltar todas las cosas que nos preocupan y que nos hacen daño. Después pasaremos a una serie de sugestiones para darnos cuenta de la fortaleza interna que tenemos todos. Así vamos a comenzar, como os decía, tomando el aire y a medida que lo soltamos, vamos a ir notando como si tuviésemos una nube que se lleva todo aquello que no nos gusta. De manera que cuando tomemos el aire, inspiremos una luz cálida, clara, que inunda todo nuestro cuerpo y nos lo llena de energía. Y cuando soltemos el aire y expiremos, notemos cómo vamos calmando el cuerpo y nos vamos liberando de todo aquello que nos hace daño. Miedos, dudas, preocupaciones, envidias, todo aquello que no queremos albergar en nuestra mente, lo soltamos con cada expiración. Cuando inspiramos, lo hacemos tomando una luz positiva, pura, que limpia todo nuestro cuerpo, calmándole y llenándole de energía y de las emociones que sí que queremos albergar. De esta forma imaginamos que solo aspiramos lo bueno, dejando que se transforme en nuestro interior, bañando y limpiando todas aquellas emociones que nos generan dolor y sufrimiento. Las limpiamos a través de nuestra respiración. Es un proceso de regulación interno que hacemos nosotros, transformando esas emociones que no nos son útiles en otras mucho más adecuadas. Continuamos así durante algún minuto, tomando el aire y purificando, llenándonos de energía y soltando todo lo que sobra. Vamos sintiéndonos cada vez más limpios con esa luz que nos ilumina, que nos aporta un estado de calma, de ecuanimidad, de esperanza. Espacio de fortaleza. De aceptación, nos quedamos ya cada vez más con esa luz que nos acoge y nos envuelve, que ahora mismo es lo único que alberga en nuestro cuerpo. Nos quedamos con esa sensación de pureza, de salud, de bienestar. De amor, alegría. Disfrutamos de esta sensación que estamos generando. Y a su vez vamos a comenzar a transmitir esta calma, esta sensación de esperanza, de aceptación, de amor, la vamos a enviar en nuestra imaginación a todos los seres que podamos querer, conocer o incluso si te animas, puedes enviársela a cualquier persona, aunque no la conozcas, pero sepas que de alguna manera tiene que existir. Compartimos así este estado de conciencia libre de sufrimiento que solo acoge paz, bienestar y sabiduría. Así vamos a notar ahora cómo tenemos una espalda fuerte que nos permite afrontar todo aquello que sea necesario, todo lo que acontezca con aceptación. Con amor, libre de apegos, y a su vez vamos a notar cómo tenemos un pecho abierto, dispuesto a acoger cualquier emoción que llegue, porque sabemos que tenemos la fuerza para transformarla, como acabamos de hacer, en luz y una espalda fuerte que nos permite afrontar cualquier situación, por difícil que sea. vamos a tomar así conciencia de la capacidad resiliente que tiene el humano y de que somos capaces de afrontar cualquier cosa que nos venga, aunque hoy pensemos o veamos que puede costarnos, pero en la situación que es necesario sacar recursos, hay que confiar en que los tenemos. Así vamos a decir para nuestros adentros: espalda fuerte, frente suave. Cuento con una espalda fuerte, un frente suave que me permite empatizar, que me permite sentir, que me permite abrirme a otras personas, y una espalda fuerte que me sostiene pase lo que pase. Repetimos así: espalda fuerte, frente suave. Nos quedamos con esta idea para nuestros adentros. Soy capaz de sentir, de percibir, de notar, de acoger con todo mi corazón y una espalda capaz de sostenerme en cualquier circunstancia. Así vamos a ir dando las gracias para finalizar esta meditación por el tiempo que hemos dedicado para hacerla y los beneficios que puedan surgir tanto para nosotros mismos como para cualquier otra persona. Así vamos a ir suavemente abriendo los ojos y volviendo a tocar.